Aunque pronostiquen días de mal tiempo, si ha sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonte el vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. A las alturas, piensa positivo, renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida, hay victoria segura en él, escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá. No mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelo. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo, renueva.